Universitario. Historias y canciones. Exactamente, las 20 horas. Historia con la buena música. Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y mucho más. Con la conducción de Ana Vanessa Fernández y la participación de Adrián y Ariel Bernasconi. Los domingos a las 20 horas en FM El Talar, 102.5. Señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías. Buenas y con licencia. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? ¡Hola, Felipe! ¡Oh, qué tal! ¿Qué dice Iván? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido al Calleja. Buen día. Permiso. Estamos nuevamente en Historias y Canciones, como todos los domingos a las 20 horas. En este momento me dejaron solo, mi nombre es Adrián Bernasconi. Estoy acompañado de Ariel, que salió corriendo por un llamado telefónico, pero acá llega y va a saludar justo a tiempo. Y estoy saludando porque justamente tuve que hablar por teléfono con nuestro invitado hoy que está llegando. La Panamericana está complicada, se lo digo a los que están manejando, esquiven la Panamericana porque van a quedar atascados, como le pasó a nuestro invitado de hoy, que bueno, está un poquito demorado. Exactamente, ¿podemos anticipar quién es el invitado de hoy o lo vamos a guardar en sorpresa hasta que llegue? Yo creo que podemos contarlo porque tiene relación con lo que acabamos de escuchar. Y porque de hecho ya lo publicamos en Facebook, así que no sería ninguna sorpresa. Y nuestro invitado de la noche de hoy es el locutor Daniel Roca, porque vamos a hablar de locución y se nos ocurrió invitar a un locutor profesional, a un docente de locución, que a la vez tiene mucho que ver con la historia de la locución en nuestro partido de Tigre, con el acompañamiento que ha hecho él como locutor y presentador por parte de la municipalidad de infinidad de actos desde hace años, ¿no?, a nivel municipal. Por lo tanto, lo vamos a tener en unos minutos. Pero Adrián, estuvimos escuchando una linda introducción a este programa. Arrancamos el programa de una forma muy especial, recordando aperturas históricas de viejos locutores que quizás algunos ubiquen. Yo a muchos de ellos ni por el nombre los ubico, pero a muchos les habrán sonado nombres como Mario Clavel, Martín Zabalúa, Armando Rolón, Tito Martínez del Bots, Ricardo Jurado, Iván Casadó, Luis Sandrini, René Pontoni, José María Muñoz, Augusto Codecá o Nini Marshall, que son los que nos saludaron esta noche al iniciar Historias y Canciones. Podríamos decir que tuvimos un arranque de lujo con infinidad de voces que hicieron a la radio. A los oyentes que por ahí nos escuchan por primera vez, les queremos contar que hemos tenido un programa muy lindo, no recuerdo si la temporada pasada o la anterior, sobre la historia de la radio. Me parece que fue en el 2010, porque sí, fue con los 90 años de la radio. Con Vanessa hicimos un especial justamente sobre la radio. Pero esta vez nos centramos en los locutores. Y tenemos que comentar que nuestra conductora, acá tenemos una conductora que hoy no ha podido estar presente. Nuestra conductora es Ana Vanessa Fernández y bueno, está ausente en el día de hoy, pero estará con nosotros, como todos los domingos, la próxima semana. Adrián, ¿te parece que diga las vías de comunicación? Dígalo nomás, a ver el número de teléfono. El número de teléfono es 4740-2260. Vuelvo a repetirlo, 4740-2260. Y les recuerdo que si quieren hablar con nosotros, llamen durante algún tema musical, justamente para que podamos atenderlo. Y también tenemos correo electrónico. El correo electrónico es historiasycanciones@gmail.com. Pero también, ¿qué hay para comunicarse? También se pueden comunicar por Facebook buscando Historias Canciones. Y allí se están comunicando ya, por ejemplo, Karen Da Silva, que nos está enviando saludos. Está mandándole saludos a Vane. Si Vane nos está escuchando, bueno, ella dice que salió muy rica la torta. Ah, muy bien. No sé de qué torta hablan, no me convidaron. Una torta, una receta de Vanessa, debe ser. Bueno. Sí, sí. Bueno, así que... Y que disfruten la torta. En la... Vane, si estás escuchando, bueno, Karen Da Silva te comenta eso. Muy bien, y tenemos 650 amigos en Facebook ya. Ya llegamos a los 650 amigos. Estamos pensando qué le regalamos al número 700. Uy, a lo sumo unas felicitaciones, 700. Al menos unas felicitaciones le vamos a decir. Pero por supuesto. Y los programas anteriores o información sobre los programas, cómo se hace el programa, los pueden ver en dónde durante la semana. En historiascanciones.blogspot.com.ar. O sea, tenemos blog, nos hemos actualizado este año, entre las novedades está el blog. ¿Y te parece que vaya tirando alguno de los saludos que han llegado? Así aprovechamos este tiempo mientras que esperemos al invitado, para cuando venga el invitado nos dedicamos exclusivamente a él. Perfectamente, vamos. Bueno, son varios. Darío Donayo, ¿sí?, que nos manda un saludo muy grande y muy contento con que venga Daniel acá, a quien dice conocer hace 32 años y aparte de ser un gran profesional, un gran amigo. Y después han llegado saludos de Andrés Goldschmidt, de María Michauchi, de Solange Rosotto, de Javier Esteban Fernández, de Betty Esperandio, de Mariana Yemik, de Susana Lascano, de Pato Barrué Tieta, de Erika Noikov, de Miriam Villate, de Fabián Cerfolio, de Gabriel Tizano, de Rosana Rosati, de Evangelina Roca, de Néstor Olivera, de María Beatriz Bayorani. ¿Sí? Todos ellos se han comunicado con Historias y Canciones para... obviamente, mandar un saludo y especialmente porque les gustó la temática del programa de la fecha. Un montón de saludos y no son todos. No son todos porque son cualquier cantidad. Estos son los que llegamos a anotar, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene Facebook. Llega a muchos y bueno, hay muchas adhesiones por ese medio, ¿sí? Bueno, llegó el momento de los auspiciantes, quienes hacen posible este programa. ¿Auspician este programa? Cooperativa de Viviendas La Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos por mes. Zona Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevistas al 011 15 61 42 12 74. Repito, 011 15 61 42 12 74. O vaya a informarse personalmente a Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, 1238, entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Sí, ahí la Ruta 9, entre Pueyrredón y Alvear. ¿Dónde se alimenta la conductora de este programa? La conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Todo para celíacos y diabéticos. Herboristería, dietética, elaboración de comidas naturales e integrales. Avenida Centenario 416, San Isidro. Esto es en Centenario y Alsina o Centenario y Belgrano, pleno centro de San Isidro. Por cualquier informe, el teléfono es 4732-0916. Voy a repetir el teléfono. 4732-0916, Sanas Delicias. También les recordamos que salió a la venta el libro Historias del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. 4749